Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Si usted está por primera vez esta mañana aquí, está invitado a que se quede unos minutos más y podamos escucharlo, orar por usted. Hay un grupo acá que va a esperarlo, de líderes, pastores que van a orar por usted. Entonces, si tiene inquietud, invite a ese amigo, lo traje. En esos días tuve la oportunidad de acompañar a unos amigos que están esperando un bebé. Y vivimos pues la experiencia, ya hace muchos años nosotros no sabemos qué es eso. Pero vivimos la experiencia con ellos de la expectativa tan tremenda por ese bebé que viene. Y los regalos y las cosas que compran y bueno, tienen una felicidad, un gozo impresionante. Y realmente nos contagiaba de ver el entusiasmo de ellos por ese bebé que viene en camino. Juan el Bautista tuvo una responsabilidad grande, que fue preparar el pueblo para la venida del Mesías. Tenía responsabilidad tremenda, que él tenía que preparar el pueblo, y ya la profecía lo había hablado, que él era la voz que clamaba en el desierto, y era como el heraldo que iba adelante, anunciando que el Rey venía, el Mesías venía. Y esa fue la labor de Juan el Bautista. Le hemos titulado esta enseñanza, La misión de Juan el Bautista. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Lucas capítulo 1, para que nos ayude esta enseñanza a prepararnos para el ambiente de Navidad, el espíritu de Navidad, mejor decirlo. ¿Cómo nos preparamos? Así como Juan el Bautista preparó un pueblo para la venida del Mesías, el nacimiento de este gran rey. Entonces están conmigo en Lucas capítulo 1. Miramos entonces los versículos. Leamos desde el 13, aunque vamos a limitarnos en otros versículos, pero leamos desde el 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, o sea, al padre, porque saben que ellos eran estériles, la esposa era estéril y estaban anhelando un hijo por muchos años, ya estaban muy viejitos, y el Señor le dio una promesa a ellos, y le dijo, no temas, porque... ¿Será que me puede dejar la luz que tenías? No es que no vea bien, sino que es casi como que brillo más. No, me entiendes. No, es una broma, hermanos. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. La qué bendición que nuestros hijos sean así, ¿no? Grandes delante de Dios. No grandes según los marcos de la sociedad, sino qué significa ser grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso sí es mucho regalo. Y aquí nos concentramos de lo que fue su misión. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tres misiones tuvo acá Juan el Bautista, si ustedes las notaron. Ese para son las misiones, lo que él iba a hacer, su misión. Y la primera es que su misión era llamar a los hombres al arrepentimiento. Él comenzó así, comenzó su misión: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron las mismas palabras de Jesús, comenzó hablando de arrepentíos. La misión de Juan el Bautista no era fácil, porque ante todo, hablarle de arrepentimiento a un pueblo que no ve de qué arrepentirse es complicado. Porque no olviden que los judíos se consideraban pueblo escogido de Dios. Ellos no consideraban que hacían nada malo, porque ellos sencillamente, si cumplían con los ritos religiosos estipulados en la ley, pues con eso ellos estaban bien. Cuando el Señor les habla y les dice: ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Ellos que dijeron: venga, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Tenemos a nuestro padre Abraham. O sea, ellos se ufanaban de decir: nosotros venimos de la crema, nosotros somos el pueblo escogido, ¿arrepentinos de qué? Por eso las palabras de Juan el Bautista chocaron duro con ellos, y chocó las palabras de Jesús, porque Jesús a estos religiosos que se creían que no tenían nada de qué arrepentirse, Jesús les dice a ellos: ustedes son sepulcro blanqueados, ustedes son víboras, están llenos de veneno. Y fue molesto el mensaje de Jesús para ellos. Les chocó lo mismo que el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista, yo diría que si hoy en día se levantase un profeta como Juan el Bautista, porque el Señor dijo: no va a haber otro profeta como ese. Porque hoy la gente habla de profetas, de ungidos y toda esa cantidad de cosas, pero no de esta talla, esos eran distintos. Eran hombres que dieron su vida, su mensaje fue radical. Ellos llamaron a la gente al arrepentimiento y dijeron: mire, el hacha está lista, el árbol que no dé buen fruto se corta y se quema. Hoy en día este tipo de mensaje de profeta no encuentra cabida en ninguna parte. Hoy los mensajes que tienen fuerza y los auditorios se llenan son mensajes que hablan de prosperidad, de chévere, todo muy bien, pero no hable hoy de arrepentimiento. Eso es ofensivo. Ante todo, en una sociedad pluralista como la que hay, de tolerancia, hoy en día ya en países como el norte y en otros lugares, no se puede hablar de arrepentimiento, porque eso es ir demasiado personal. Y eso es ofensivo. Eso es invadir mi vida privada y personal. Y como somos pluralistas, tenemos que respetarnos. No, si la persona es homosexual, respételo. Si es adúltero, respételo, porque esa persona no se le puede decir algo de frente, porque eso puede ofenderle y te pueden demandar por eso. Ya hay pastores que van a ser demandados, están siendo ya demandados, porque es que predicó algo que no le gustaba a la gente. Entonces, mensajes como estos, complicados. Ahora, Navidad, la preparación para la venida del Mesías, era llamando al pueblo al arrepentimiento. Imagínense ustedes en celebrar Navidad así, cuando toda la gente, menos en este país religioso, tan consagrado al corazón de Jesús, ¿de qué se va a arrepentir la gente? La gente no ve de qué arrepentirse. Cambiar de vida, dejar de robar, dejar de mentir, dejar de explotar, de extorsionar, odiar al hermano, las barreras que hemos creado, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Entonces, Navidad para una nación como esta es ¿Tiempo de qué? No de arrepentirse. ¿Es tiempo de qué? Dígalo, ¿de qué? ¿De qué es tiempo para qué? Para esta nación. De los 12 bailables, de rumba, bebamos, sigamos asesinando, sigamos robando, sigamos explotando, sigamos acabando con el prójimo. Y el espíritu de Navidad debe ser ese, es preparar mi corazón para tener un encuentro con el Señor y que yo pueda en esta época escuchar de verdad qué significa el canto de los ángeles y unirme a ese canto. ¿Qué significa de verdad la invitación de los pastores? ¿Qué significa? ¿Quiénes fueron los invitados al nacimiento del príncipe? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Ojalá en esta Navidad muchos de nosotros y en esta nación muchos llegáramos a conocer de verdad el significado de este gran regalo de Dios para la humanidad y no celebrar el nacimiento del Hijo sin el Hijo, porque muchos supuestamente nació Jesús, pero de todos se olvida, de todos se acuerda menos de Jesús. De todos se acuerda menos de Jesús. Y esta era la misión, y la misión debe ser esa. Y ojalá nosotros podamos en esta Navidad anticiparnos con gozo a este nacimiento y pedir que el Señor examine nuestro corazón. Señor, quiero tener una Navidad en paz con mi prójimo, restaurar relaciones, arrepentirme de cosas malas que he hecho y arreglar mi vida. Por eso la misión de Juan el Bautista dijo, enderezad el camino del Señor, enderece las sendas torcidas, los lugares ásperos, cámbienlos para que se vea la gloria del Señor. Hay muchas personas que pueden pasar toda la vida siendo religiosos, yendo a una misa, a una iglesia evangélica, y nunca haber entendido el regalo del Mesías. Nunca entendió que era el Mesías. Nunca comprendió. Es más, para muchos, ni siquiera ya esos días se acercan al Señor. Por eso les hemos preparado a ustedes este adviento, estas celebraciones, que hagan en casa, con los hijos, y que oremos en casa, y miremos las profecías, miremos la palabra del Señor. Nuestra cultura, y yo he anhelado porque hay otras culturas que uno debe de aprender cosas buenas de otras culturas. Y a veces el nacionalismo nuestro, no es que somos así, no tenemos que aprender nada de afuera. Hay cosas muy buenas de estas otras culturas. Y una de las cosas que yo aprendí y me impresionó tanto porque venimos de un contexto donde no celebramos Navidad. Yo, por ejemplo, en mi familia no supe qué fue Navidad. No tuve un padre, mi padre fue un alcoholizado, borracho. No hubo Navidad. Y para unos, uno se levantó con el concepto de Navidad, que Navidad era ¿qué? Eran regalos y era beber y comidas. Pero cuando tengo la experiencia de ir a otro país y ver esta cultura canadiense, que uno dice, hombre, esto es loable. A mí me impresionó cómo para el día de Navidad, toda la sociedad, la crema de la sociedad canadiense, se van todos al teatro, al Roy Thompson del Teatro de Toronto, y está la orquesta con 300 voces atrás, todos cantando el Mesías de Handel. Toda la historia de Jesús, desde las profecías, el Evangelio, cantada. Yo digo, ¿por qué cosas como estas no quisiéramos nosotros un día ver? Una sociedad que se orienta a verla, a escuchar la voz del Señor en los profetas, a escuchar la música, a unirnos a los ángeles, a adorar al Señor. ¿De dónde salió que nuestra cultura es tan pagana y tan lejos de Dios en ese sentido? Y nos alejamos. Y con esto no quiero decir que entonces nos volvemos unos aguafiestas, que ya no comemos, que ya ni celebramos. Y no, hermanos. Lo que quiero decir es que si de verdad, a ver, si su hijo, supongamos que hipotéticamente, bueno, nace un hijo en su casa. ¿Está contento con el nacimiento o no? Debe estar contento. ¿Y qué debe producir ese nacimiento? Debe producir todo, comida, celebraciones, regalos. Lo que estamos diciendo es, no saque el chino. Porque si usted dijo, no, estamos celebrando, y el peladito, ¿dónde anda? Ay, no sabemos. Y porque están, no, estamos comiendo, hermano, y nació, pero verdad, a veces nos olvidó el chino, ¿verdad? ¿Dónde anda? No, es que la motivación es él. ¿Sí o no, hermanos? La motivación es ser el gran regalo que nos ha llegado a nosotros. Jesús, ¿cómo no celebrar? Y la segunda responsabilidad. Ahora, antes de pasar a esto, hay una pregunta para hacerle a usted, porque parece obvia, pero ¿será que usted tendrá algo de qué arrepentirse en esta Navidad? ¿Habrá algo de qué arrepentirse? O de pronto, como me dijo a mí alguien en una ocasión, mire, pastor, a mí me ha costado tanto trabajo encontrar un pecado en mí. Y le dije, sí. Hermanos, hay que arrepentirnos de la indiferencia, hay que arrepentirnos de la falta de sensibilidad con el necesitado y el que sufre, la falta de tener un corazón generoso para otros. Hay que arrepentirnos de las barreras que creamos entre nosotros, son graves, y restaurar nuestras relaciones. Eso es pecado delante de Dios, cuando usted no perdona a su hermano. Eso es pecado. Hay que arrepentirnos del orgullo. El que no veo necesidad de buscar de Dios, no veo necesidad de postrarme, eso es orgullo y eso es pecado delante de Dios. Y usted sabe cuántos, como yo sé de cuántos el Señor me ha hablado, que tengo que arrepentirme y tengo que cambiar. Eso es Navidad y así nos preparamos para el encuentro con Jesús. La segunda misión que tuvo Juan el Bautista fue hacer, ¿qué dice el versículo? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los de los rebeldes a la prudencia de los justos. El arrepentimiento de los hombres debe traer como resultado restauración en las relaciones de familia. Definitivamente. Esta nación sí que necesita arrepentirse. ¿Cuántos hijos sufriendo? ¿Cuántas personas solas? Tanta tristeza y soledad la gente está experimentando. Porque muchos en Navidad, paradójicamente debiera ser un tiempo más de familia, es un tiempo donde la gente experimenta ¿qué? Más soledad. Soledad. Pues están solos. El padre no se sabe dónde anda. Muchos están borrachos. En esta sociedad es así. Eso pasó con mi padre. Borracho. No se sabe dónde anda el padre. Y las madres, pues tampoco. Entonces, ¿dónde están los hijos? Solos, rebeldes, frustrados, amargados y tristes. Pero no hay casa, no hay familia. Arrepentirnos significa que los pródigos vuelven a casa. El corazón del padre vuelve a los hijos. Y dice corazón porque hay padres que están presentes, pero no están presentes. No hay tiempo para el hijo. No hay tiempo para escucharlos. No hay tiempo para ellos. Hay tiempo para la televisión, hay tiempo para otras cosas. Tengo que trabajar, tengo que hacer mil cosas, estoy muy ocupado, tengo que producir dinero. No. Estos días un hijo hizo un comentario tremendo. Eso me llegó al alma. Vio una familia en mucha crisis, los padres entre ellos peleando, y hizo un comentario y dijo: prefiero mil veces que no me den nada en casa, porque esa familia tiene cosas materiales. Prefiero no tener nada en casa, pero ver a papá y mamá bien. El mejor regalo, y lo hemos dicho acá, que un hijo puede recibir, una buena relación de pareja y un buen trato a los hijos. Navidad, eso es volver a casa, es celebrar con los hijos, es celebrar con la señora, es recuperar relaciones y restaurar y sanarnos entre nosotros. ¿Cómo duele? Ay, esos días vi dos chicos jovencitos, adolescentes, llorando. Y eso me ha tenido partida mi alma, porque han visto cómo su padre trata a su madre. ¿Y cómo lo trata? ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Que los chicos dijeron: y hemos visto a papá pasar adelante y arrodillarse. Lo hemos visto. ¿Y por qué viene ahora y trata así a mamá? ¿Por qué nos trata así? El arrepentimiento es eso. Señor, sana mi corazón. Sácame la ira, la amargura, el dolor, el veneno que hay en mi alma. Y llena mi corazón de amor, de ternura. Recupera a ese hijo con buenos tratos. Escúchale. Eso es Navidad, hermanos. ¿Qué nos sacamos con decir que en Navidad ahí le compré un regalo a mi hijo, le compré la última tecnología de no sé qué, el ay no sé qué, porque entonces, ay, eso vale, ¿no? Los hijos piden, ay, ¿qué pidió? Todo eso vale. Pero mi hijo ahí con sacrificio se lo di. Ahí se lo di. No, los hijos quieren mucho más que eso. Los hijos quieren mucho más que eso. Los hijos quieren que el padre volvió al hijo. Que los amamos. Y así levantamos familias. Eso es Navidad. Es relaciones sanas, restauradas. ¿Cuántos hijos de nadie? Hijos de nadie. Solos, amargados y tristes. Que papá no estuvo y ya mamá tampoco está. Estamos preocupados es por hacer plata, preocupados por otras cosas. Ayer estaba viendo un programa y me senté con Catherine, creo que fue ayer o antier, y miramos qué impresionante la escena de una película, un hombre condenado a muerte y le queda un mes. Y la mamá decide traer al hijo para que hable con él antes de que él muera. La mamá le dice: mire, háblele a él. Mire el problema en que está. Entonces el papá le dice: ¿Y estás en drogas, no? Dice: sí, estoy en drogas. Y dijo: ¿y estás comercializando, consumiendo? Dijo: ¿y qué diferencia hay? Y empezó a darle consejos. Y él le dijo: vine aquí para que usted me hable, ¿y con qué autoridad tiene usted para hablarme? Después le dijo: hijo, usted sabe que estoy condenado a muerte y me queda un mes de vida. Y dijo: de todas maneras, usted hace mucho tiempo murió para mí. ¡Qué escena! ¡Qué escena! Ay, hermanos, nuestros hijos pueden ser motivos de mucha bendición, pero también de mucha aflicción para nuestras vidas. David se torció con Dios. El Señor le dijo: se la pagarán los hijos. Y sufrió con esos hijos, torcidos. Se asesinaron entre ellos. uno violó a otra hermana. ¡Qué caos la vida de David! Usted se torció con Dios. La pagan los hijos. Y eso es terrible. Eso es terrible, que uno de lo que uno siembra, eso un día tenga que recoger. Porque nosotros decidimos dejar al Señor, dejar su palabra, no arrepentirnos de corazón como el Señor nos pide. Y Navidad es eso. Es ojalá recuperar las relaciones con los hijos. Volver a recuperar la relación de pareja y sanarnos entre nosotros. De lo contrario, ¿para qué? ¿Para qué regalos? ¿Para qué comidas? Si estamos solos en casa, si no hay con quién celebrar la bendición del Mesías, el regalo del Señor para nosotros. ¿Cómo anda su relación en casa, hermano? ¿Cómo anda la relación con sus hijos? ¿Cómo se están levantando sus hijos? Resentidos, amargados, frustrados. Es hora para uno ir donde ellos y reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado, despojarnos del orgullo entre nosotros y reconocer que hemos hecho mal. Reconocerle a la señora que la hemos maltratado. Y si la señora también le ha pegado a usted, reconózcale que le pegó. Y pídale perdón. Y restauremos relaciones. Eso requiere despojarnos del orgullo, porque a nosotros nos cuesta trabajo reconocer, y especialmente ante un hijo, reconocer que la hemos embarrado, que hemos pecado. Nos cuesta. Ante todo, nuestra cultura tan machista, donde sentimos que nuestro poder nos lo da la plata que entramos. Ese es el poder que tenemos. Y eso no es, ese no es el poder que tenemos. La autoridad no la ganamos con nuestro estilo de vida, con nuestro ejemplo. Vamos a hacer una pausita porque tenemos un concierto de celulares impresionante esta mañana. Apáguenlo, hermano, búsquenlo en la cartera, porque es que es muy difícil trabajar así y hablar así, ¿de acuerdo? Eso, búsquenlos todos. Yo hago la pausa, tranquilo, no tengo problema. ¿Me dicen cuándo están listos? ¿Ya lo encontró? Hermanos, si se han salvado, porque es que no el aparato que mandamos a pedir. ¿Ustedes creen que es una broma? Es verdad. Es un aparato que nos vale 1,200,000 pesos para bloquear señales, de toda la señal del celular. Pero el que trajimos solo bloqueaba algunas señales. Entonces nos quedaban algunos, de algunas sí, entonces decidimos, pero estamos en el proceso, no te preocupes, dígale al de enseguida, no te preocupes, va a llegar el aparato, te va a bloquear el celular, relájate, va a venir pronto, y así vamos a seguir, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estábamos? Estamos en la segunda, ¿verdad? Volver el corazón de los padres a los hijos. Pero escúcheme, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá? No, yo no digo de 80 años tampoco. Pero a los muchachos, quiero decirles una cosa. El llamamiento es también para ellos. Para que los rebeldes vuelvan a la prudencia de los justos. Y el trabajo es también para nuestros hijos también. Porque también hay hijos rebeldes que no respetan la autoridad en casa. Que no se sujetan. Sea porque los padres no les enseñaron a los hijos a respetarlos. Como una señora me decía, es que mi hijo me pega. ¿Y cuántos años tienen sus hijos? 6 años. ¿Sí? Es que me da patadas, pastor. ¿Qué hago? Imagínese usted. Entonces, hay padres que no enseñan a los hijos a respetar, no los enseñaron a sujetarse a las autoridades y los levantaron rebeldes. En los hijos hay que instruirles y enseñarles, pero también los hijos se tienen que arrepentir de la rebeldía. Eso es pecado. En el Antiguo Testamento era tan grave la rebeldía de un hijo que se rebelaba contra los padres y que vociferaba de ellos, los maltrataba. Era tan grave que una familia podía ir donde Moisés, donde los ancianos, y decir: este hijo es rebelde y contumaz. Y era tan tenaz, tan seria la rebeldía, que la ley decía: sáquenlo y denle en piedra. Es muy grave, porque un hijo rebelde es un hijo que va a tener problemas sociales, problemas de adaptación social. Gracias a Dios la ley no está aplicada hoy, ¿qué tal? Por eso algunos de ellos que defienden la ley, ¿qué tal si las aplicáramos todas? Imagínense, piedra para hijos rebeldes, ¡ay, Señor! Pero hermanos, nosotros tenemos que orar para que las relaciones se restauren en todos los niveles, pero que también los hijos se arrepientan, por eso aquí se trabajan con los jóvenes y se trabaja de que el corazón de ellos se sane de amarguras, de resentimientos, de iras. Ayer los chicos se fueron, los jóvenes tuvieron un retiro de sanidad. Creo que 70 muchachos estaban, para que ellos trabajen sus relaciones también con Dios. Es doloroso ver también un hijo rebelde, que no se somete, que no respeta las autoridades en casa. Y hoy parece que lo que impera es un espíritu de rebeldía. Hijos hacen lo que quieran. Por eso tanto caos. Droga, violencia, caos en todos los sentidos. Y Navidad, ojalá nosotros trabajemos las relaciones en casa. Y los hijos también que conozcan al Señor, sanen sus corazones y se sometan a las autoridades. Padres que dan ejemplo, no que gritan y maltratan. Madres que dan ejemplo, pero también hijos que se les enseña a respetar y a sujetarse a las autoridades. Honra a tu padre y tu madre, es el primer mandamiento, para que te vaya bien todos los días de su vida. Hijo que no honró a padre y madre, le va a ir mal en la vida. Mal en la vida. Mal hijo, mal esposo, mal esposa. Eso es así. Y tenemos que hacerles ese bien a nuestros hijos, que respeten, que se sujetan a las autoridades. En las casas hay leyes, en las casas deben de haber normas y deben levantarse con unos sentidos de fronteras. Aquí no se violan ni se cruzan fronteras. Entonces, hermanos, ¿no haría mucho bien a nuestra sociedad escuchar la voz del Señor? ¿Qué significa Navidad? ¿No haría mucho bien para las familias de nuestra sociedad ir a predicarles este mensaje? Esto es Navidad. Esto es Navidad. Relaciones restauradas, pueblo arrepentido, pueblo con corazón limpio. Es preferible eso, hermanos, tener paz en nuestros corazones y relaciones sanas en casa. Preferible eso a cualquier otra cosa. ¿Qué comidas, qué regalos? No, preferible a eso. ¿Lo creen o no lo creen ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? Claro. Entonces dígale enseguida: no me dé nada. No, es una broma. No, los regalitos también vienen como respuesta a ese nacimiento de ese hijo, a esas buenas relaciones restauradas. No le vaya usted a decir a la señora: bueno, el pastor dijo que solamente la ame, pero también demuestre cuánto me amas. Demuestre cuánto amas al Hijo. El Hijo demuestra cuánto ama padre y madre, en cosas concretas también, en detalles, en noticas, en expresiones. Así te demuestro también, Hijo, que te amo, con muchas formas. Y lo último que fue su misión, ¿cuál fue? ¿La notaron? Preparar al Señor que un pueblo bien dispuesto. Esa fue su misión, que el pueblo se preparara. La misión de él fue que esta gente se anticipara al nacimiento de Jesús con expectativa, como hablé de la pareja al principio, con gozo, con expectativa, preparados para que cuando escucharan al Mesías, cayeran postrados, se arrodillaran como lo hicieron muchos ante el pesebre, ante él, se postraron, corazones preparados, terrenos listos. Ay, hermanos, para encontrarnos con Dios tenemos que prepararnos. Si usted viene a la iglesia y usted no se prepara, entonces, ¿cómo viene usted? No viene con expectativa, no viene con gozo, no viene con anticipación. Prepararse es con anticipación, vengo en oración y digo, Señor, me he preparado para que me des una palabra. Me he preparado para que me hables. Hoy he preparado mi corazón para tener un encuentro contigo. Nosotros acá procuramos preparar las reuniones, y nada es improvisado, y oramos antes, y nos preparamos. Le pedimos a un grupo que venga aquí, ore en las mañanas, y oramos en la semana, con anticipación, porque anhelamos que el Señor se manifieste, que el Señor nos hable, que el Señor nos bendiga. Y así debemos de prepararnos para Navidad. Ojalá esta Navidad usted se prepare y diga, Señor, esta Navidad quiero tener un encuentro contigo. Quiero que me hables. Hoy voy a buscarte más en esos días. Voy a escuchar la palabra. Voy a preparar mi corazón. Y que ojalá el corazón esté tan preparado que cuando caiga esa semilla, produzca vida, produzca fruto. Si el corazón no se prepara, la palabra llega y ¿qué va a pasar? Rebota. Rebota. No me preparé. ¿Cómo les ha pasado a ustedes eso? Que mucho es la disposición con que usted viene. Las reuniones muchas veces son buenas o malas, no necesariamente porque el pastor no le gustó, porque la música no le gustó, porque la reunión no le gustó. Es porque usted no tenía un corazón preparado. Entonces, ¿cómo salió usted de la reunión? La reunión fue buena o mala dependiendo de la preparación espiritual que usted con la cual vino. Pero si usted vino ya dispuesto, uy, si es el pastor Rubén Darío, ¡ah! ¡Qué pereza! ¿Cómo entró ya? No, sí, a ver, ¿quién va a dirigir? ¿Si es el negrito Diego? ¡Ah! ¿Me entiende? Entonces, como ya viene predispuesto, entonces no está preparado el corazón. No está preparado el corazón. Y por eso ojalá usted, antes de venir a la iglesia, se preparara las reuniones. Aquí estamos y voy a enfatizar mucho más a nuestro equipo de trabajo. Lo hacemos, pero tenemos que hacerlo más. Y ojalá, y eso es lo que yo espero de muchos de ustedes, a las reuniones, antes de la reunión, tengamos un grupo orando, preparándonos en fe. Señor, tú vas a obrar milagros, vas a traer sanidades, vas a restaurar la gente. Tu palabra va a llegar al corazón de esa persona que nunca te ha escuchado. Y hoy va a haber algo grandioso. Eso es prepararme. Y yo me preparo, trato lo mejor que puedo. Madrugo el domingo otra vez. Señor, yo quiero clamar por la gente que va a venir y va a escuchar la palabra. Señor, guíanos en esto. Nos preparamos un corazón bien dispuesto para Dios. ¿Cómo está el corazón suyo para Dios? ¿Está dispuesto? Señor, háblame. Quiero recibir tu consejo, quiero recibir tu instrucción. Y quiero que hable a lo más profundo de mi vida. Qué fascinante es uno encontrar gente que viene preparada, viene con gozo, con anticipación. Dice, uy, vengo, vea. Una señora que encontré en una ocasión toda elegante, digo, uy, cómo viene de elegante, señora. Dijo, es que me vine preparada para encontrarme con mi rey. Vengo a adorarlo. Uno se prepara desde el viernes antes, hermano, desde el sábado debe prepararse. Tenga la ropita lista, aplanchadita, no sea usted desde las 11 de la mañana, ole, ¿a qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué zapatos me pongo? ¿Qué cartera me llevo? ¿Me entiende? No. Uno se prepara desde antes. Por eso también el diezmo lo prepara. Dice que de acuerdo a lo que propuso en su corazón, eso de. No el que dijo, ay, el diezmo, ven, ofrenda, no sabía. Bueno, lo que salga. Pero pues no lo había preparado. Uno prepara todo, su vida, su corazón, la ropa, todo. Jesús preparó la ropa que iba a lucir el día de su muerte. La túnica estaba preparada. Todo es preparado. Con gozo, con anticipación he venido a la casa del Señor. Y así me preparo para esta Navidad. Señor, que esta Navidad sea muy bendecida para mi vida. Así no debe ser su oración. Que tenga paz. Que disfrute cada día que tú me permites vivir. Que disfrute en familia. Que me hables, que me pastorees en esta Navidad. Triste y paradójicamente, Navidad es la época de más suicidios, de más borrachos, de más accidentes, de más tragedias. Hable con los médicos y dígale cuál es la época más pesada para urgencias. Le van a decir época de Navidad. ¿No le parece muy triste? ¿No le parece muy triste? Entonces, hermanos, nos vamos a preparar. Que el corazón se prepare con anticipación. ¿Cree usted que esta Navidad va a ser distinta a todas las demás Navidades que usted ha tenido? Claro, distinta, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo recuerdo mis días pasados cuando yo no tenía ni idea de qué era Navidad. Porque no me formé así. Navidad para mí llegaba borracho y dormía en el corredor de la casa. Si usted no entiende qué es Navidad, qué es el encuentro con Jesús, esta celebración para usted no tendrá ningún sentido. Será harto y aburrido, deprimido y triste. Usted tiene que erradicar ya ese lenguaje. ¿A cuántas personas no dicen, ay, qué pereza Navidad? Y recuerda una canción que salió hace muchos años que ¿qué decía? Ay, mal, terrible. Ay, maldita Navidad. ¿Recuerda que eso cantaban? ¿Cómo la gente se va a atar en esa forma? Horrible. Y así cantaban. Y para muchos, ay, qué pereza. Diga, no, va a ser mi mejor Navidad esta Navidad. Bendecido, próspero en todo. Voy a celebrar en familia, voy a restaurar relaciones, voy a bendecir gente, voy a servir. Será un deleite, un gozo, una celebración, celebrar con el Señor. Yo pasaba Navidades muy deprimido y muy solo por muchos años de mi vida. Y yo recuerdo esas épocas tan tenaces. de tanta tristeza y soledad. Pero llegó el gozo de Jesús a mi corazón y a mi vida, y llegó a nosotros. ¿Y cómo la ha cambiado, verdad, hermanos? ¿Cómo la ha cambiado? Entonces, vamos a celebrarla como debe de ser, restaurando nuestras relaciones. Nos arrepentimos, volvemos a Dios y preparamos el corazón para el Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y así, salir con gozo de haber recibido la palabra del Señor para nuestras vidas en esta mañana. Y ore por un momento, dígale: Señor, examina mi corazón. Si hay algo que tengo de qué arrepentirme, Padre, yo quiero que tú sanes mi corazón. Oro por hijos, por padres, por relaciones de parejas acá esta mañana. Que el corazón de los padres vuelva a los hijos. Señor, oramos para que tú restaures relaciones en la iglesia. Y que muchas personas y familias que vienen acá, despedazados, vueltos nada, se sanen y se restauren las relaciones. Perdónanos, Señor, a los padres, por muchas veces olvidar a nuestros hijos, maltratarlos, gritarlos y golpearlos. Padre, perdona este pecado. Perdona el pecado de esposos que han maltratado a las esposas, y por eso dice la palabra que esas oraciones son estorbadas, porque han maltratado a las esposas. Perdona a hijos acá, rebeldes y contumaces, que no se someten y no respetan las autoridades. Señor, danos el regalo a nosotros, el mayor regalo de esta Navidad, de tener relaciones sanas y en armonía, de tener paz en nuestros corazones, de verdaderamente amar, y dejar que el amor de Jesús invada nuestro corazón y se extienda en la familia, se extienda en el prójimo, se extienda para tantos. Hay tanto dolor y tanta soledad, Señor. Ayúdanos en esta Navidad a ir a abrazar, a servir y amar a otros con el amor de Jesús. Te pido, Padre, para que tú restaures aquí relaciones de pareja que seguramente están mal, que han cargado y acumulado odio y resentimiento entre ellos. Señor, yo pido que venga la sanidad entre ellos. Es el mejor regalo para los hijos. Padre, ayúdanos. Queremos, Señor, que esta Navidad nos guardes de caer en pozos de depresión, de tristeza, de soledad, de amargura. Que verdaderamente celebremos estos días por haber recibido a Jesús en nuestro corazón, haber recibido su palabra, haber entendido el mensaje del gran regalo de Dios para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, vino y nació en un pesebre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ayúdanos, Padre, a responder como los magos, postrados ante Él. Y guárdanos, Señor, de que esta Navidad la celebremos sin Jesús. Guárdanos, Señor. Y bendíganos. Yo quiero animarte de que ores por tu esposa, por tus hijos al lado si los tiene. Y pida la bendición de Dios para ellos. Dígale: Señor, bendiga a mi esposa, bendiga a mis hijos. Padre, yo pido por ellos en el nombre de Jesús. sana el corazón de mis hijos de toda basura que yo le haya tirado. Sana y restaura mi relación. Guárdanos como familia. Bendiga hogares, Señor, acá. Hijos solos, abandonados. Que tú seas el papá para ellos. Que llene todo vacío y toda soledad que padre dejó. Que tú les ministres sanidad y restauración en sus almas. Y que no se levanten amargados, frustrados y tristes. Ayuda a la iglesia, Señor, que se convierta en un lugar de sanidad y restauración para tanto joven que se ha levantado amargado porque ese padre les maltrató. El padre maltrató a la esposa, a la mamá. Te pido, Señor, que en este lugar muchos de estos jóvenes vuelvan al Señor y el corazón de ellos se sane. Y que ellos más adelante no tengan que recurrir a la prostitución, a la droga, al alcohol, porque fue la única forma que encontraron para llenar sus vacíos emocionales. Bendiga a nuestros jóvenes, Señor. Bendiga a nuestros hijos. Guárdalos, mi Padre. Y bendígalos con sanidad. Y danos el regalo, Señor, de preparar nuestro corazón, de disponernos para ti y celebrar esta Navidad con el gozo de los ángeles que cantaron y alabaron al Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gracias, Señor.